Corazones Rojos en la mañana de Nacional Rock. Aquí estamos los Corol 93.7. Como cada domingo, Ale, ¿viene o no viene? Y como todos todos los domingos, y eso que hoy no lo hemos presentado porque hay que decirlo, la producción nos decía, ay, la verdad no sé si viene. Yo no sé si viene o no viene. El gran Charlie se está presentando en los estudios estelares de la Nacional Rock. Charlie, querido, ¿cómo le va? Antes que nada, quiero decir que Zero Ball, estoy contento y los quiero. Y aguante Rock and Roll y aguante la Ciudad Rock, ¿ok? ¿Cómo fue tu semana? ¿Cómo terminaste septiembre? ¿Cómo estás empezando este mes de octubre, que es el mes de tu cumple además? ¿El mes de qué? Cumplís años, Charlie. Ah, voy a estar en el Gran Rex. Ah, por mi cumpleaños. ¡Claro! Sí, qué grande mi querido amigo Badía, que hizo las locuciones de la publicidad. Y un día se va a llamar Detrás de las Paredes, y otro día se dice El Ángel Vigía, y otro día se va a llamar Si sos amigo de los Corol, pagás el doble. No, okay. No. ¿Sabés lo que me decían recién mientras llegabas? ¿Dónde está el bebé con Tempomi? ¿Ahora lo conoces? ¿A quién? Al bebé con Tempomi. No, pero como todos me dicen que yo soy amigo y yo no lo conozco, quiero ver quién es. Es re loco porque va al Pepsi Music a tomar coca. ¿Quién? El bebé, es como ir a un lugar acá de pastas a comer asado. Me hace acordar ahora que nombré a Contempomi que tengo que hacer una cosa de rugby, porque yo soy así. Me voy acordando del guión, porque yo guiono todo lo que hago acá. Yo después te digo lo del rugby, pero ahora me. ¿Qué pasa? ¿Viste esta canción que he escuchado cuando llegas? Es Corazones Rojos. Sí, Los Prisioneros. Los Prisioneros, ¿los conoces? A ver. ¿Qué parte no entendemos del rock and roll latinoamericano, ok? Todos vienen de atrás de Charlie García, o sea, Charlie primero, y después viene todo lo demás, Los Prisioneros, Zero Ball, La Ley, todos esos grupos chilenos, además, mis músicos son chilenos, ¿cómo no voy a conocer, ok? Tienes razón, Charlie, y escucha... ¿Quién habla? ¿Quién es? Horacio Guaraní. Horacio Guaraní, se brota. Por momentos... hoy no hago las efemérides. No, pero me dijeron que traías música de tu iPod. Mira, de mi iPod yo traje una música muy posmoderna, muy posnuclear. Es una música psicodélica. Es una música que algunas generaciones puede ser que lo conozcan, de la época de Pink Floyd, ahora que viene Roger Waters y las entradas truchas por internet. Pero, qué grande Roger Waters, hay que ir a ver a Roger Waters. Yo voy. Pero hablando de la música de esa época, yo creo que hay una música donde se incorpora el folk, la música nacional, porque esto tiene que ver con el rock nacional. Sí. Podemos hablar de esa época, de la época de la máquina de hacer pájaros, sí. En la época de Por su Higieco, en la época de las bandas, y donde la sensibilidad está en los instrumentos y los sonidos estaban experimentando un matiz. ¿Qué es lo que quisieras decir? Hoy traje Titanes en el ring. ¿Qué tiene que ver? ¿Titanes? Si vos ves las bandas... Perdón. Vos con Chipolati no estabas haciendo el momento de Poseidón. Sí, lo que pasa es que hay que ir a los orígenes. Y sí. Si uno escucha temas como el que vamos a escuchar ahora, sí. De Imbeloni Rojo, ok. Imbeloni Rojo, ok. Vamos a escuchar y vamos a ver los matices de la percusión, los primeros arreglos distintos que estaban sonando desde el folk hacia el rock and roll, pasado por el punk, ya desde la música de Titanes en el ring. ¿Vos, Charlie? Porque Sid Vicious, sí. Okay, toda la movida y tiene que ver con la época de Sex Pistols, está anclado en la música de Caballero Rojo. A mí me dijeron, Charlie, que en algún momento tuviste un contacto con Mike Rivas, que trabajaba en este tipo de música. Mike Rivas y Leo Rivas, sí. Y Violeta Rivas, sí. Todos hacíamos los coros. Y los arreglos con Mike, que tiene que ver con este tipo de música, porque los teclados de Mike eran los teclados de Mike. Y no justamente los teclados de Mike Amicorena, ¿ok? ¿Quién es Mike Amicorena? No importa. Porque no se hablan de Mike Amicorena, yo no sé quién es Mike Amicorena. Bueno, conectalo y podéis presentarlo de una y vamos a hablar. Esta es la música que quieren escuchar ustedes con los colores los domingos a la mañana. Sí, ahí va. Caballero, caballero rojo, es intrépido y leal, es valiente y es genial. Caballero rojo, caballero rojo, paladín de la verdad, defensor de la razón, caballero rojo, el honor de vencer es su premio, combatir como un gran caballero. caballero rojo. Es intrépido y leal, es valiente y es genial. Caballero rojo, caballero rojo. Caballero, caballero rojo. Paladín de la verdad, defensor de la razón. Caballero rojo, caballero rojo. La verdad que me sorprende, Charlie, porque esto no es bizarro, esto no, es recuerdos de una época. Y vos fíjate la percusión muy Led Zeppelin, ok. Más beat, no es beat o es Zeppelin esto. Es Zeppelin y hay una onda Ringo Starr, pero con la época tenía que ser más por el lado de Ringo Bonavena. Yo okay. Lo que pienso, Charlie, cuando veo a veces tu bigote, los dos colores del bigote. ¿Quién habla? No, Caradagian, pienso Caradagian, que Martín tenía los dos colores. ¿Lo conociste a Caradagian? Claro, como lo voy a conocer al campeón del mundo. No, contá esa anécdota. Éramos dos campeones, entonces un día fuimos con Lito a verlo al camarín, porque ese día él peleaba con el gitano Ivanov. Sí. Entonces, él... Lo hacía Cerezuela. Él decía, bueno... Yo tengo al gitano Ivanov, que es mi enemigo, pero en definitiva es mi amigo. Le digo, bueno, es como Nito y yo. Nosotros somos enemigos, pero en definitiva somos amigos. Somos como enemigos íntimos. Ya era la época que nos estábamos peleando con Nito, que se estaba terminando esa época de Sui Generis. Y la verdad nos inspiró la pelea. Ese día, la pelea entre Martín Caradagian y el gitano Ivanov inspiró en el adiós Sui Generis. Porque fue el Luna Park, porque exactamente. Además, ahí iba Caradagian a pelear con la momia. Obviamente, entonces cuando le está por pegar, el gitano Ivanov le decía a Martín, hay mucha gente esperando afuera. Y Martín, mientras le pegaba, le decía, yo soy una especie de Judas Iscariote. Y a partir de ahí, en la despedida de su Jesse, si escuchan un poco el audio, van a ver que hay letra de Martín Caradagian metida en la. Te voy a pegar una patada voladora, no, te voy a pegar dos patadas voladoras más. Exactamente. Después, cuando lo levanta, vuela, lo levanta, y dice: esto es el blues del Levante. Y ahí voló. Inspirados en Caradagian y su troupe. Tiene mucho que ver Sui Generis en esa época, porque somos de esa época. ¿Okay? Y hablando de deporte, de juegos, de bueno, eso me dijiste que te hable de rugby. De rugby, porque Sailor Moon, aguante los Pumas, el hack argentino tiene que ver con los Pumas. Me gusta cuando canta el himno, que aprende Messi cómo se canta el himno, Sailor Moon. El hack argentino, que tiene que ver mucho con la idiosincrasia nacional y popular, porque en época de mundial de rugby, Charlie les trae el hack argentino, ok. ¡Trulala!